Venga. Bueno, pues nada, buenos días y gracias por estar aquí y porque sé que lleváis un ratito esperando a esta convocatoria. Que en este caso es para la gente joven y conmigo está Ángela, todo el mundo la conoce, bueno, los más jóvenes sobre todo. Porque queremos presentar algo que ya en Facebook y en las redes sociales está en marcha, pero creo que es el momento ahora de que, puesto que ya comienzan las vacaciones, han empezado oficialmente y los niños y la gente joven tiene más tiempo, pues hemos decidido poner en marcha de nuevo un certamen de graffiti. El objetivo es personalizar el espacio joven del silo. Esta iniciativa ya la pusimos en marcha con la antigua sala de la juventud, que está aquí abajo, en Calle Fresca, y la verdad es que quedó una cosa muy, muy bonita. A mí personalmente y a la gente que más o menos lo conoce, creo que le gustó el resultado. Así que, pues para que el silo empiece a tomar carácter joven y dinamizarlo y todo esto, hemos decidido, pues bueno, poner en marcha de nuevo esta iniciativa. Así que desde aquí convocar a la gente, a los grafiteros, grafiteras que hay por ahí, a que participen en el certamen de graffiti. Creo que la presentación va a estar hasta julio abierta, ahora ya que Ángela, hasta el 13 de julio. Lógicamente tendrán que presentar boceto de lo que pretenden hacer en las paredes del silo. Sobre los bocetos que se presenten, el jurado dirimirá el primer, segundo y tercer premio. Esos obtendrán un cheque regalo de 300 euros, me parece, 150. 300, 150 y 100 euros. Y, por supuesto, la posibilidad de plasmar su obra en las paredes del silo, que es una manera también de publicitarse. A raíz de la primera participación en la sala de la antigua sala de la juventud, todo el mundo pudo ver que el graffiti es algo más que pintorrear unas letras en las paredes, porque los contenedores de la localidad también se personalizaron a fuerza de graffiti. Bueno, y ya que están en la calle, desde el punto de vista estético, yo creo que mejoraron de manera importante. Así que Ángela os diga más o menos las bases, dónde encontrarlas, cómo se puede participar, y ya está, y todo el mundo a pintar y a presentar proyectos. Pues las bases las podemos encontrar en la página www.archidona.es o en el correo cij.archidona@archidona.es. Para participar, está dirigido a jóvenes entre 16 y 30 años. Tienes que mandarnos un boceto tamaño A3 con lo que te gustaría plasmar, dos fotografías de trabajo hecho anteriormente, la fotocopia de DNI, y en caso de ser menor de edad, adjuntarlo con la autorización del padre, madre o tutor. Después, todo esto lo mandamos al área de juventud, que a la dirección Ayuntamiento de Archidona, Plaza Chavada número 1, código postal 29300, de Archidona, Málaga. Con un seudónimo, supongo. Sí, sí. Y luego los datos auténticos en un sobre, en el interior, como buen concurso que se precie. Y una vez que ya se haya elegido los tres finalistas y demás, pues los grafitis se plasmarán el 4 de agosto en el silo. Ajá. ¿En qué salón sería? ¿De abajo se harían los grafitis? En varias plantas, no, siempre en el interior, pero distribuido en distintas plantas. Uh-huh. Como tenemos mucho espacio. ¿Los temas son libres a presentar o tienen que estar basados en algún tipo de modelo? No, los temas son libres. No se trata de ponerle puerta al campo, muy al contrario. Queremos que la gente, hombre, el niño de las pinturas, yo lo animo a que participe. Pero es verdad que es otra manera de expresarse. Yo en su momento en la sala de la juventud estuve presente en cómo se gestaban aquellos macro póster, porque son unos macro póster, y me parecía increíble que con un bote de spray y sin perspectiva de ningún tipo consiguieran hacer aquellos trabajos. La verdad es que a mí me... Entonces, bueno, yo sé que por ahí hay mucha gente que le gusta mucho, que son de verdad unos auténticos artistas, y yo quiero tener una obra de esos artistas aquí. ¿Traéis pulido también de fuera, concursantes de fuera? Sí, sí, las bases y toda la cartelería y demás se ha enviado al IAJ, al Instituto Andaluz de la Juventud, se ha enviado a Diputación, se ha enviado a todas las técnicas de la comarca, a Norma y a Mollina. Sí, y cualquiera que lo solicite se le puede enviar. ¿En la primera edición cuántas participó? Ah, hubo un grupo, era un grupo de tres y luego cinco individuales. El grupo de tres eran de Sevilla, creo recordar, y fueron los ganadores, de hecho. Que luego, pues eso, fueron también los que se a quienes se llamó para los grafitis de los contenedores. Se hicieron en la plaza, a modo de taller. Es decir, yo creo que resultó algo divertido y en cierta manera novedoso, porque de verdad el graffiti tiene mala fama. Siempre se asocia un graffiti con un pintorreo de spray en una pared, ¿no? Y no necesariamente pasa por ahí. De hecho, eso, el niño de las pinturas, que bueno, todo el mundo lo conoce, empezó en Granada y sabéis que hay paredes en Granada que ya no se pueden tirar porque son obras de arte que no se pueden tocar, ¿no? Hay un mundo ahí por descubrir y bueno, nosotros damos los pasitos que podemos en la medida de lo posible.